más oveja de sus prados, uno que más Dios tuvo compasión, uno que más creyó Jesucristo, reconociendo mis pecados, que por mis causas Él murió, mi Jesús. Amor sublime, incomparable, de mi Dios divino, al dar su Hijo crucificado que muriese en mi lugar, seguro estoy en el redil de Cristo, Él me apacienta dándome su bendición. Él me sostiene con su amor eterno y feliz con Él me encuentro al sentir su comunión en mi ser. Amor sublime, incomparable, de mi Dios divino, al dar su Hijo crucificado que muriese en mi lugar. ¿Quieres tú seguir a Jesucristo? Toma tu cruz y sigue en pos de Él. Aunque el camino no es color de rosa, pero sí yo te aseguro que no te arrepentirás de seguir. Amor sublime, incomparable, de mi Dios divino, al dar su Hijo crucificado que muriese en mi lugar y en tu lugar también.